Argentina y en mi manera de amarlo siempre. Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantarnos, ¿por qué no caminas junto a mí? Solo sin decir nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirarnos. No es para mí, tal vez si es para ti, vas a decidir. De rescatarnos e intentar contarnos siempre. ¡Siempre mi Argentina!